Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días. Hace 4 meses tuvimos el honor, por primera vez, de presentar este proyecto y de transmitiros un mensaje de afecto y deseo de hablar de cuestiones culturales que ocurren en Zaragoza, aunque a veces no lo parezca. Un mensaje también de compromiso, de servir a nuestra ciudad y exponeros semanalmente que hay más cosas allá del deporte y la política. Todo ello con lealtad, responsabilidad y total entrega. Por tanto, le agradecemos que nos permita entrar en sus oídos y compartir con usted unos minutos, aunque en este caso sean tantos que superen la hora. Y lo primero que queremos hacer es desearos la mayor felicidad y disfrute cultural en este 2020 venidero. Se dice, y es verdad, que en Aragón la cultura existe, aunque también es cierto que cada vez la incertidumbre es mayor. Por desgracia, lo de los goles por la escuadra, aunque suelen venir del mismo equipo, es algo que comparten el fútbol y la cultura en este nuestro lugar. Retomando la normalidad y el lenguaje de siempre, que es muy cansado eso de comportarse como alguien real, pues que hemos llegado al fin de 2019 y ya contamos a nuestras espaldas con 4 meses de emisión semanal ininterrumpida. Bueno, excepto un episodio efímero. Ante esta situación, aunque somos conscientes de que va a quedar algo limitada, hemos optado por hacer un resumen del año, o al menos de lo que hemos visto y comentado desde el mes de septiembre. Eso implica que habrá muchos eventos y exposiciones que se nos habrán pasado, algo que en 2020 intentaremos que no ocurra. Ya verás qué risas para hacer listas con más de 60 exposiciones, pero oye, que para eso todavía quedan más de 360 días. Somos conscientes de que para poner notas o clasificar, a pesar de que en los tiempos actuales sea algo de lo más común, pues es algo que no nos termina de convencer. De lo que también somos conscientes es que hacer un lo mejor de es una buena opción para aclararnos y, sobre todo, para favorecer la asistencia a alguna de las exposiciones. Y esa es la principal idea con la que queremos que te quedes hoy, que en 2020 nos puedas acompañar y que las que nombremos, pues en ese top, las hayas visto. Dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. El esbarizaculos. En este programa, lógicamente especial, lo mejor de 2019, el primer apartado en este caso de esbarizaculos, que, bueno, para quien no lo sepa, porque lo dijimos en el primer programa, la idea del esbarizaculos y esta asociación con las noticias es nada más ni nada menos que ese recuerdo de cuando estás arriba y cuando estás abajo, ese de lo bien que estás arriba o lo bien que estás abajo y viceversa. Entonces, inicialmente surgió con, vamos a empezar primero con las noticias buenas y luego terminamos con las malas o al revés. Lo que pasa que, bueno, durante estos 4 meses ha habido un max mix de noticias que, bueno, hemos tenido que alternar. Entonces, pues esta es Barizaculos especial, dentro de este programa especial, pues lo vamos a dedicar a hacer un poco, pues un poquito así de mezcla, de collage, de todas estas noticias, especialmente las que hemos comentado, tanto buenas y malas. Sí, pues básicamente un resumen y cumpliendo 100% la idea de esbarizaculos que teníamos desde el principio. Entonces comenzamos con las buenas noticias, que en este caso nos quedamos con dos, que son los premios Harinera y los premios Fuga. Que, bueno, a mí, por ejemplo, en especial el tema de los premios no me gusta porque es intentar remarcar, o sea, a ver, el premio es un constructo social que es innecesario en la mayoría de las ocasiones. Lo que pasa que en este caso, pues bueno, a la Harinera y al proyecto Fuga, que se desarrolla en Etopía, pues en este caso se han optado por incluir en cuestión de buenas noticias, porque son dos proyectos muy interesantes y que aportan algo a esta ciudad. El tema de la Harinera, pues hacen 20.000 cosas al año y, bueno, de hecho ya hablamos de ella en episodios anteriores. Y bueno, pues este tipo de iniciativas, sobre todo pues en los tiempos actuales, pues todo lo que sirva de apoyo y de decir, oye, que hacemos cosas y sobre todo cosas para la ciudadanía en general, pues hay que apoyar. Y el tema de Fuga es que me parece una de las propuestas más interesantes a nivel de música que hay, igual en España. En Aragón, seguro, porque la mayoría de aquellas y aquellos que forman parte de estos proyectos, pues es que hacen cosas muy interesantes y que no se suelen ver. Entonces, en este sentido, pues en este caso aceptamos los premios, que no son para nosotros, pero que son iniciativas muy interesantes y que aportan algo. Sí, al fin y al cabo, más que premios, ¿no? Los consideramos como reconocimientos, ¿no? Esta gran labor que hacen por la ciudad de Zaragoza y sobre todo, pues en el caso de Arnera, el patrimonio que tanto tratamos en este programa y las ideas nuevas como Fuga, ideas diferentes, que también es una forma de atraer el patrimonio de todo el tipo que sea, en este caso pues más musical, pues a todos, a los ciudadanos. Y luego la segunda noticia que hemos seleccionado es el aniversario de las armas, el sexto aniversario que se celebró hace poquito. Y por otro lado, la memoria a Sergio Algora, que va un poco en relación con la harinera que ya hemos comentado. Entonces el aniversario de las armas siempre es una celebración que bueno, al fin y al cabo es un centro cultural que aparte de, igual, lo que primero que nos viene a la cabeza son los conciertos que realizan, pues realizan muchas más cosas. Y si te pones a revisar la agenda anual de cada año, siempre está repleta de mil cosas que hacer y siempre también con muchas propuestas nuevas y apostando por la cultura, sobre todo de aquí. A ver, en este caso sobre todo destacamos el tema de las armas, porque es un espacio que hace años, pues hace 7 años, no existía y probablemente es una de las... Bueno, al barrio de la Magdalena, a la zona de San Pablo, le ha cambiado totalmente la cara. O sea, el gancho. Bueno, el gancho. Yo, por ejemplo, por ahí no solía pasar y ahora prácticamente no salgo de las armas y comercios aledaños y demás. Entonces, es que es una muy buena noticia que tengamos un centro como las armas. O sea, este centro en Madrid o Barcelona, vamos, estaría petado siempre, ya que en Zaragoza de hecho consiguen vender un montón de entradas. O sea, es que, vamos, a mí me parece uno de los sitios más interesantes, aparte de precisamente por los conciertos, por todo lo que hacen. Porque es que ya no es que digas, bueno, es que me traen aquí a la banda que me gusta, no. Es que te llevan, o sea, los domingos ayudan y te montan la faz, sino el mercado, sino te traen a bandas para que los puedas ver gratis, de Estados Unidos, de Zaragoza, de cualquier lado. O sea, es que hacen una labor a nivel social que es muy, muy útil y muy, muy interesante. Es también, y luego el tema de Sergio Algora, pues es que todo el recuerdo que se le puede hacer a Sergio Algora, pues es algo que está ahí y que menos. O sea, ese participante en El Niño Gusano, esa mítica banda, pues bueno, todas estas iniciativas. Esto sobre todo surgía del tema de Mazmua, que han sacado el disco de... Bueno, sacaron el libro con los textos, han sacado discos, o sea, que son estas iniciativas que lo que hacen es avivar la memoria de, pues, de gente como Sergio, que aportaron algo dentro de esta ciudad. Y vamos a pasar un poco a las noticias negativas, que la verdad es que este año ha habido unas cuantas. Bueno, pues podemos empezar hablando de cancelaciones, que podemos empezar y terminar, porque este año, pues tristemente, ha habido varias, empezando por el Zaragoza Escena, también el Ciclo de Lied o muy recientemente el Festival Cucú. Entonces, entendemos que quizás no siempre hay el presupuesto que se desea para poder realizar algunos festivales o eventos, pero sí que es cierto que sí que pues, puede haber presupuesto que se dedica igual a otras cosas y que quizás pues cultura siempre es como el último eslabón al que dice, bueno, pues dedicamos esta parte y que realmente es bastante triste que ciclos tan interesantes o festivales a los que además acude gente y que tienen muy buena acogida, pues tengan que cerrar por eso, por falta de presupuesto. Sí, que se podría decir que todas estas iniciativas pues han quedado sin luz. De una forma... Mejor dicho. De una forma bastante elegante, a la par que triste. Mm. Y luego, sobre todo, aparte de cancelaciones, también pues el tema, por ejemplo, del Festival Asalto, que este año ha visto notablemente recortado su presupuesto. pues a ver, lógicamente se entiende que, bueno, haya recortes y haya pues cuestiones que se prioricen más que otras. Lo que pasa que cuando se habla de cultura, es que no estamos hablando de 20 personas o 22 que están dándole patadas a un balón, es que estamos hablando de pues ciclos que pues igual te van 5 personas que te van 50 personas, pero o sea, no deja de ser cultura, no deja de ser una forma patrimonio. Es que entonces cuando acortas y recortas y cancelas este tipo de eventos, pues se pierde algo más que el Zaragoza Escena. Pues mira, si no se monta aquí, se monta en otro sitio. Pero es que no es eso, es todo lo que va alrededor, esa forma de, o sea, esa necesidad de expresarse, ese unirte con otras personas de otros lugares, ver otras formas de socializarse, de comprender la realidad. Entonces es que va un poquito más allá de que, bueno, de hecho es una de las razones por las que no hablamos, por ejemplo, de deportes en este programa, porque deportes hay 20.000 medios que hablan de deportes, especialmente de fútbol aquí en Zaragoza, y de cultura pues estamos cuatro gatos. Y si ya desde arriba no se apoya pues estas iniciativas culturales, pues bueno, al menos desde abajo vamos a intentar impulsarlo lo máximo. Y como has dicho, el Festival Asalto, por ejemplo, que no ha sido cancelado, pero sí que ha sido recorte y aún así se ha hecho. Y pues quizás sí que se notaron esos recortes, evidentemente. Jolín, pues al final salió adelante y bueno, pues igual que sale adelante todo. Y al final pues hay que fijarse en las cosas positivas. Claro, porque estas cosas también lo que te ayudan es a darte cuenta de todo lo que hay detrás. O sea, porque hacer una cosa con un presupuesto muy grande es muy fácil, y hacerlo cuando te recortan el presupuesto, por ejemplo, el Festival Asalto, no es lo mismo hacerlo con 1 millón de euros de presupuesto que hacerlo con 100.000. Y aún así, pues han hecho un festival pues bastante... pues en vez de tener 10 artistas han tenido la mitad, pero han seguido, pues en este caso, por ejemplo, ¿dónde se hizo? Este año en Las Fuentes. En Las Fuentes. Mm. Pero también esa promoción del barrio, Sí, la labor social que tienen. Claro, o sea, entonces son cosas que, bueno, contrastan un poco, pero siempre te dan esa luz que ves otras cosas y ves que sí, que es todo muy rimbombante y tal, pero luego lo ves por dentro y dices, pero es que esto dentro de 5 años, ¿dónde va a estar? Y los murales, que todos los murales, los de este año y años anteriores del Festival Asalto, por ejemplo, que se han pintado, pues van a seguir ahí, a no ser que se repinten o se haga alguna bestialidad, pero entonces es un poco tirarlo por ahí. Sí, que las cosas por amor al arte están muy bien, pero que no siempre tiene que ser así. Y bueno, y así pues más o menos resumimos pues estos 4 meses de noticias, con cosas buenas y cosas malas. Y ahora lo que en este especial hemos cambiado un poco la distribución, porque vamos a hablar bastante, pero así también alternamos y cambiamos un poco. En este caso vamos a hacer la primera pausita, que no es pausita, sino pausa directamente. Y los autores o los que la van a protagonizar son Ember Spaz, que los hemos incluido porque fueron los ganadores de la última edición del Pop y Rock 2019 y que además en septiembre sacaron su primer trabajo, The Call, que estaba compuesto por 8 canciones, entre las que se encuentra Time to Flow, que es la que vamos a poner ahora mismo. Así que empezamos, la segunda canción que va a sonar, sin contar la cuña de los perezáculos, la segunda o tercera canción que va a sonar hoy va a ser Time to Flow de Ember Spaz. Same old troubles from war. Big masses of la review. Pues así es, vamos a abordar la sección de la review, más o menos, en la que vamos a hacer como una especie de debate o conclusión de lo que nos ha parecido pues estos un poco más de 4 meses visitando exposiciones en Zaragoza, constantemente. Sí, o sea, luego vendrá el top 10 exposiciones, que lógicamente pues de estos 4 meses no hemos incluido de más, pues porque hemos optado por todo aquello de lo que hemos hablado y que, sobre todo, pues podéis escuchar en el podcast del programa. Y bueno, pues empezamos así un poco, pues esto lo hemos titulado Debatillo, así un poco para hacer, bueno, qué nos ha parecido en general lo que hemos visto, qué es lo que más nos ha llamado la atención, qué es lo que menos. Sí, pues lo que se hace siempre a final de año, ¿no? Que dices, lo mejor de este año ha sido, lo peor quizás ha sido esto, cosas que quiero para el año que viene, bueno, pues sí. A ver, a mí este año me ha gustado mucho, bueno, ya de antes íbamos a exposiciones o pues, de forma independiente, pero este año, por ejemplo, estas últimas que hemos visto sí que me ha gustado en general cómo estaban hechas. O sea, quitando alguna, pero en general estaban muy bien presentadas, los contenidos pues o sea, tenían un nivel medio alto la mayoría. Que eso, pues bueno, también se agradece. Y además, pues como prácticamente todo está cerca, o sea, de la Lonja, el Centro de Historia, es el Pablo Serrano, o sea, que Zaragoza no es Madrid, entonces está todo relativamente muy cerca. Y bueno, pues está guay. Y luego, pues, cohesión entre las obras, pues, o exposiciones en este caso, pues, hombre, se podrían tirar un poco por el tema del Salón del Cómic, que sí que últimamente han hecho muchas exposiciones relacionadas con el cómic. Aquí pues hemos hablado de Tintín, la de Bernal la fuimos a ver, lo que pasa que en el especial del Salón del Cómic pues no hablamos de ella, pero eso, o sea, ha habido una cohesión pues un poco, pues lógicamente, claro, las obras o exposiciones de la Lonja igual no tienen que ver con el Centro de Historias y tal. Pero bueno, son puntos diferentes de vista de cuestiones que están bien, o sea, es interesante. Sí, pues básicamente eso, exposiciones muy variadas y en diferentes centros, que pues cada una igual tiene su propia forma de hacer exposiciones y que, como has dicho, pues son centros que están, que no hay ningún sitio que te cueste ir más lejos, quizá Etopía, pero con un autobús llegas en un momento, ¿sí? Y además de precio. Que nosotros, o sea, solo en el Caixa Forum. Sí, las demás son todas gratuitas. Y el resto son todas gratuitas. O sea, que eso también, todo de lo que hablamos es o municipal o se puede ir de forma gratuita, que también es algo importante. O sea, que, pues eso, es que vete a Madrid o Barcelona u otras ciudades y no pagas 10 euros. O entonces, eso que también hay que tenerlo en consideración. Sí, básicamente es que si no vas a las exposiciones es que es pues porque no quieres, yo creo. Porque son excusas. Pero bueno, también, ¿qué días iba a exponer la exposición? Bueno, pues eso, exposiciones muy dispares, pero que igual sí que encuentras cohesión, como la que has dicho en el centro, por el Salón del Cómic. Pero bueno, también has hecho referencia a las formas de hacer la exposición, que sí que museográficamente, yo creo que todas las que hemos visitado siempre nos ha gustado mucho, esa idea de, pues bueno, que las cosas con menos es más, funcionan muy bien, y yo creo que es un leitmotiv que se repite en muchas exposiciones y bueno, es que como luego vamos a elegir nuestro top y hablar de cada una, tampoco. Claro, o sea, tampoco nos vamos a meter en materia porque claro, esto lo vamos a hacer poquito a poco para que también sufréis un poco a la par que os entretenéis, porque lo hemos intentado hacer así picadito y para que quede no muy pesado ni redundante. Pero ahora que estamos hablando, pues eso, de exposiciones, es que la verdad, además aquí en Zaragoza tenemos muchos centros con exposiciones. O sea, pues eso, el Serrano, el Montemuzo, la Lonja, Caixa Forum, Centro de Historias. Bueno, prácticamente hemos ido a 10 diferentes, encima de forma gratuita, y que las cosas están bien hechas. O sea, luego te puede gustar más ir, pues, por ejemplo, los fotoperiodistas, pues te puede gustar más o te puede gustar menos el contenido. Pero, o sea, que son exposiciones que están elaboradas y que son, no, o sea, son interesantes. Aunque compartas la idea o no compartas la idea, pero son interesantes. Entonces, eso también hay que valorarlo en esta ciudad, de momento. Que tenemos la suerte de poder ir y que hay mucha variedad. Entonces, eso, en 2019 se puede decir que hemos tenido la suerte en estos 4 meses de más tiempo atrás, pero estos 4 meses que son los que estamos con el proyecto este, que hemos tenido la suerte de poder ir y disfrutar. Que ir a exposiciones y disfrutar tampoco es algo fácil. Bueno, porque sí, yo creo que la idea son esas, que detrás de las exposiciones hay buenas ideas y que están bien desarrolladas y sobre todo que se nota que hay ganas de, pues, de querer hacerlo bien. Y que quizás en algunos centros pues no cuenten con tanto presupuesto, pero que aún así pues sacan las castañas del fuego y cuando se tiene interés en hacer algo, pues pones todo al 100% y realmente pues salen cosas guays. Y antes de empezar, porque bueno, vamos a explicar la distribución, vamos a hacerlo en 3 partes, la primera del top número 10 al 7, luego del 6 al 4 y luego al final pues el 3, el 2 y el 1. Lo que sí que queremos dejar claro es que es del último trimestre, o sea, estos 4 últimos meses, que las que no están incluidas de antes pues han sido pues porque no estábamos haciendo este programa, o sea, no hay otra cuestión, no hay otro trasfondo, pero que bueno, y que sobre todo el tema de hacer los top, pues es lo que hemos dicho en la introducción, que está bien por un lado porque te ayuda a visibilizar, pero es un poco relacionado con el tema de los premios, que hasta qué punto es... O sea, nosotros esto lo hacemos porque es una forma de visibilizar y decir, oye, que hay exposiciones muy interesantes que se pueden ir a ver, que encima son gratis, y que, oye, que para eso estamos todas las semanas aquí hablando de ellas. Y eso que te generan ideas, te dices, ah, pues esta me ha gustado menos, esta... Pero eso, o sea, partimos de que hacer un ranking y decir, esta es de 9, esta es de 5, esta es de... está feo. Sí, es básicamente valorar lo que hemos visto en Zaragoza estos días, lo que nos ha parecido. Sí que ha sido complicado pues poner una especie de nota a cada exposición para poder hacer este top, que al fin y al cabo pues al final ha sido entre las opiniones de los dos, lo que nos ha parecido las exposiciones que hemos visto, y hemos llegado a esta conclusión que, bueno, puede ser más o menos acertada. Ya entonces, antes de empezar con el top, vamos a escuchar una canción otra vez. En este caso es Rosin de Palo con Karina Soro, que se llama Soy Yo, y que hemos elegido porque fueron Rosin de Palo los ganadores del Zeta Music 2019, el Ámbar Zeta. Entonces, bueno, es un dueto de Zaragoza que ganó este premio este año y vamos a poner su tema con Karina Soro, Soy Yo. Thank you. ¿Qué? ¡Que viene la review! Y ahora ya sí que sí, empezamos en este caso con el top 10, que lo ocupa nada más ni nada menos que Visitar la memoria, de Rick Heckman y Alejandra Franch, exposición de la que hablamos en el 1x11, y que, bueno, es una exposición que se realizó en el Torreón Fortea, que estuvo hasta el 9 de diciembre, y que se basó, o fue un proyecto expositivo presentado por Rick Heckman y Alejandra Franch, que propusieron un espacio visual destinado a la interpretación del recuerdo. En este caso, bueno, vamos a intentar sintetizar todas para tampoco pegarnos aquí 2 horas. De esta, pues podemos destacar el tema, por ejemplo, del recuerdo, de esa proposición de hacerte recordar a nivel de momentos, de emociones, de nostalgia. Luego también la parte de memoria, o sea, esa parte que tenía a nivel histórico de preservación, esa importancia de, oye, que lo que estás viviendo ahora, este presente viene de un pasado. Entonces, también son cosas interesantes. Luego el tema, por ejemplo, el diálogo entre imágenes y el tema de la utilización de máquinas Kodak, que a nosotros nos voló un poco a la cabeza porque no habíamos visto nunca de esas. Y, bueno, recursos muy interesantes. Pues esto, por ejemplo, el tema este del diálogo entre imágenes, pues algo bastante, no sé, nos llamó la atención. Cómo las imágenes per se tienen un significado, pero si las juntas con otras pueden generar otras cosas, otros recuerdos, otras emociones, sentimientos, o sea, interesante. Y luego en tema a recursos, pues ahondando en el tema de las máquinas Kodak, el tema de el trabajar o centrarse mucho en el formato de 35 milímetros, en esas imágenes de arqueología de aquí de Zaragoza, porque también esa faceta de es una exposición a nivel de Zaragoza, o sea, esa promoción de pues las ruinas de aquí, el Parque Grande, o sea, que también tenía un peso de aquí de la ciudad importante. Luego el tema de las cámaras a mediados del siglo XX, esa evolución, que había algunas cámaras pues eso, de mediados del siglo XX que estaban ahí en una vitrina, de pues cómo había evolucionado, cómo la aparición de la Super 8 pues alteró pues un poco la tendencia a tener las cosas en casa. El tema de artefactos, que fue un vídeo explicativo de la exposición, de cómo se hizo, la idea y demás, que también pues muy interesante y que ayudaba mucho a contextualizar la obra. Y luego, muy importante también, al menos en nuestro caso, el tema de cosas para tocar. Y es que había bastantes materiales que se podían, pues, no solamente pues nosotros, por ejemplo, sino pues niños que podían ir y tocar y, pues mira esta imagen cómo se ve con esta luz, o con esta cámara, o con este aparato, o sea, que había ahí un juego también de cosas para tocar, que también, pues, cuando vas a un museo y te dejan tocar cosas, pues también se agradece, no está nada mal. Vale, pues pasamos con la exposición que ha ocupado el lugar número 9 en este top, que es De vuelta con el cuaderno 2009-2019, 10 años dibujando. Sobre esta exposición hablamos en el programa número 12, y es una exposición que está en la Casa de los Morlanes, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la asociación De vuelta con el cuaderno, y que estará hasta el 12 de enero. Entonces se trata de una exposición colectiva que cuenta con la participación de 62 artistas y más de 130 cuadernos plegables originales que acogen dibujos realizados con diferentes técnicas artísticas. Entonces, de esta exposición queremos señalar 4 o 5 ideas, que una es la utilización del cuaderno como una maleta de viaje. Al fin y al cabo son artistas que van a dibujantes que van a otros lugares, y en ese viaje o durante esa estancia pues realizan dibujos de todo lo que ven, todo lo que les sugiere, los paisajes, todo lo que realizan. Y bueno, al fin y al cabo es como un diario. También queremos señalar la variedad de perspectivas de una misma cosa. Es decir, como por ejemplo un paisaje, a alguien le sugiere una cosa o a otra persona le sugiere otra totalmente diferente. Y la variedad de puntos de vista, que en este caso es muy importante, pero como igual que en todos los aspectos que hay en general en la vida, la diversidad y de pensamiento es muy importante. También la idea de potenciar Aragón, ya que es un proyecto que, pues eso, cada vez se realiza en un sitio diferente de Aragón, y de esa manera se da a conocer pues diferentes lugares que quizás no conoces o que has oído pero que no has visitado. Y también pues esa idea de fomentar el turismo, no solo en Zaragoza o Skaterbell, sino pues igual en pequeños pueblos. Y también, por último, la iniciativa del Cuaderno Fest, que es la iniciativa que empezaron desde el proyecto De Vuelta con el Cuaderno y que, bueno, con los años ha ido cobrando más y más fuerza y esperamos que siga así también en el futuro. La número 8 es La jaula se ha vuelto pájaro, de Teresa Ramón, de la cual hablamos en el 1.13. Y es una exposición que está todavía en el Pablo Serrano, hasta el 29 de marzo concretamente, y que parte de un verso de la argentina Alejandra Pizarnik, pero luego ellos para decir nuestros nombres también lo tendrán. Bueno, y desarrolla un recorrido expositivo que también sirve de celebración del premio Aragón Goya de las Artes 2015. De esta exposición, que bueno, si lo queréis o queréis tener una perspectiva más extensa, pues eso, en el 1.13 nos explayamos más, pero aquí pues para ir un poco más al grano, por así decir. Destacamos que utilizó dos plantas enteras. En una mostraba prácticamente la integridad de las obras que quería exponer, y otra planta más arriba que se titulaba Le lieu de vivre, que era o que consistía únicamente en un mural de 70 metros de largo, que no vamos a negar que es una cosa de la que nos acordaremos en 2020 fijo. Mención especial. Sí, sí, o sea, es la obra más grande que hemos visto, con diferencia. Y iba por cachos de 14 metros, pero claro, la unión al final es que 70 metros es que... O sea, de hecho entramos y dijimos, esto será la mitad o... Y luego das la vuelta, o sea, impresionante, o sea, una pasada. Luego también el tema del desarrollo por etapas, que es una forma de presentación que, bueno, en la mayoría de exposiciones que hemos visto, pues se utiliza, pero que en este caso, sobre todo en el tema de pintura, pues es algo muy muy funcional, porque bueno, vas viendo la evolución, pues primero pinta de una forma, luego pinta de otra. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en este caso, que es una apuesta por lo simbólico, pues también se ve como había alguna etapa, por ejemplo, en el 99, que apuesta un poco más por, o apuesta un poco menos por lo simbólico, con el tema, por ejemplo, de los amantes secretos de Petra K, o... Luego ese, por ejemplo, díptico de Sangre de Paloma de 2010, o sea, cómo poco a poco va cambiando y va reconsiderando y está guay. Luego además en este caso, pues la artista pues sufrió una enfermedad y que de hecho pues una parte de la exposición va destinado por ahí, que bueno, pues aparte del tema de la enfermedad sí que es un buen reflejo de cómo esta gente, o sea, este tipo de artistas a pesar de estas situaciones tan malas busca ahí la fuerza para decir, oye, voy a seguir pintando, y luego, la verdad es que los dibujos son muy impactantes, porque, bueno, claro, la situación era impactante y era muy dura, y bueno, pues también son cosas que hay que remarcar, porque, bueno, es que no todo el arte es bonito, ni todo el arte es figurativo, ni es simbólico, es que catalogar el arte es complicado e incluso un poco feo, porque es que hay muchas cosas y muchas cuestiones que valorar. Entonces, en este caso, pues esta exposición de Teresa Ramón, que además pues coincide y viene de la mano de ese premio Aragón Goya de las Artes de 2015, pues así como una exposición a su trayectoria, porque la mujer ya es mayor, pues muy interesante, y sobre todo ese mural, ese juego de vivir, que en 2020 nos acordaremos fijo, y probablemente en 2021. De hecho, será complicado ver una obra más grande que esa. Y hablando de cosas grandes, vamos a ir a la Luna. Tintín y la Luna, 50 años de la primera misión tripulada, es la exposición que ocupa el lugar número 7 en este top y del que hablamos hace poquito en el programa número 14. Es una exposición que está en el CaixaForum Forum hasta el próximo 1 de marzo, con lo cual aún hay tiempo de visitar, y bueno, que celebra la llegada del hombre a la Luna en 1969. Resulta que en 1950 Tintín ya había llegado a la Luna, así que se unen la ciencia y el cómic para relatar este viaje histórico y los proyectos y logros tecnológicos. En primer lugar, destacar de esta exposición lo informativo didáctico, la manera en la que se muestra, ya que bueno, pues hay un alarde de mucha tecnología, muchos objetos y mucho, básicamente mucho complemento a la exposición, que ya la idea da para mucho, pero se complementa con muchos objetos que además llaman mucho la atención. Luego, la idea en la que se presenta la exposición es muy interesante, porque es todo como una gran sala que es como un espacio, nunca mejor dicho, negro, que bueno, pues yo creo que intenta recrear ese espacio con paredes y telas envolventes y que bueno, da mucha teatralidad, que yo creo que es lo más interesante, porque entras a la sala y ya entras en ese universo, nunca mejor dicho también, en el que se centra la exposición. Además, los recursos, como hemos dicho, los objetos que se muestran, yo creo que es lo más interesante, como son los experimentos, maquetas, de, por ejemplo, del Saturn V, la réplica del módulo de mando Apolo 11 y la que ya comentamos, que llamamos la sobrada, que es pues esta gran pantalla con la que se puede interactuar. Bueno, la exposición, como he dicho, es todo el rato, pues se puede interactuar, por eso es muy didáctica. Y bueno, básicamente, aparte de aprender, yo creo que es, bueno, en casi todas las exposiciones que hemos estado, yo creo que siempre aprendes algo, ya sean datos como lecciones emocionales para la vida, siempre sales con algo, y por eso también queríamos señalarlo en este top. Y con esto yo creo que podemos pasar ya a la próxima pausita, a la próxima canción. En este caso la pausita es Carmen Boza. Y es que, bueno, tuvo o participó en el ciclo, en uno de los ciclos montados en la sala el 21, en este caso, en el monasterio de Veruela. Y bueno, pues como fue una iniciativa que nos llamó la atención, a la que asistimos además, pues bueno, no es que haya ganado ningún premio Aragonés, a diferencia de las otras dos canciones, tanto en Verspaz como Resin de Palo, pero bueno, es una iniciativa a nivel cultural muy interesante, ya que unió el tema música con el patrimonio cultural, pero de verdad, o sea, hacer un concierto encima, las características de la música de Carmen Boza que ahora escucharéis, pues pega muchísimo con el monasterio de Veruela. Entonces, bueno, es una combinación que además tuvimos la suerte de vivir en directo, que no podíamos dejar pasar por alto, sobre todo cuando hablamos de un resumen de 2019. Así que, bueno, os vamos a dejar con La vida moderna, que es el tema que pertenece a su último trabajo, que se titula La caja negra, y que no sé si es del año pasado, 2018. Así que, bueno, os dejamos con La vida moderna. Sé sincera, eres capaz. ¡Al loro! ¡La review! Y seguimos, en este caso ahora ya es el top 6, 5 y 4. En el puesto número 6 tenemos 30 años de Game Boy, una consola en el mundo del arte, exposición de la que hablamos en el episodio 102, y que se presentó o estaba en Utopía hasta el pasado 11 de octubre, comisariada por Carlota Santa Bárbara y coordinada y diseñada por Traza Cultura Producción Cultural. Se trata de, o se trató, de una exposición de arte contemporáneo que giraba alrededor de la consola, coincidiendo con el 30º aniversario de su lanzamiento al mercado. Una reinterpretación del pasado para generar un nuevo producto artístico, no de consumo, sobre todo basado en el tema de la recreación, la reutilización y el reciclaje de este. Bien, bueno, leído lo que ponía en el folleto, ahora ya de ideas. El tema de... nos resultó interesante, de hecho está en el top 6, por cómo trata, sobre todo el tema de, por ejemplo, la presencia de la tecnología en la vida contemporánea, que es algo que... yo creo que realmente no somos conscientes de cómo hemos incorporado pues no solamente las videoconsolas, sino el tema de pues la telefonía, o sea, los smartphones, los televisores, ordenadores, tablets, y realmente no somos conscientes de toda la tecnología que tenemos. O sea, la vemos como un complemento, pero es que la presencia es importante. De hecho, por ejemplo, salió el escándalo de Facebook del tema de los datos y redes sociales también, o sea, la cantidad de horas que nos pegamos en redes sociales. O sea, es que esta exposición la hemos puesto en este, situado en el sexto lugar por eso, por las reflexiones que tenía y, bueno, pues eso, sobre todo al tratarse de algo conceptual, pues el valor de las ideas. Luego, además, también el tema de las actividades complementarias, ya que, bueno, nosotros, por ejemplo, pudimos ver ese, no sabría cómo definirlo, ese acto que hicieron Meneo y Raquel Meyers, bueno, acto no, o sea, fue como un concierto basado en la videoconsola, en esa filosofía 8 bits, pero que también, bueno, pues además de hacer una exposición y esta conmemoración, pues también aunar y sumar más cosas y, bueno, pues venga, vamos a hacer actividades complementarias y tal, que en este caso solo estuvimos en esa, pero hubo más, hubo pues también de creación de máquinas y demás asociadas con estos términos, lo cual también es algo muy positivo. Luego el tema de los recursos, y es que si antes hemos hablado de Tintín y demás, aquí lo tiraban sobre todo por el tema de televisiones, auriculares, consolas, proyectores, o sea que era una exposición que se hacía amena, sobre todo si ibas con niños, porque había muchas cosas que tocar, que ver, incluso jugar, y entonces pues también es algo que no solamente es ir para reflexionar, sino que pues había videoclips de gente que habían hecho cosas en 8 bits y demás, entonces como en la vida real está instaurado esto, o sea que en ese sentido también molaba mucho. Luego, por poner alguna pequeña pega, el tema del lenguaje especializado, o sea, no por nosotros, pero la verdad es que el lenguaje era bastante culto, por decirlo de alguna forma, que es algo que está bien, porque eso también te refleja un poco pues el nivel de la exposición. Lo que pasa que, claro, igual accesible para todo el mundo, eso pues igual no era, pero aún así, en líneas generales, muy bien eso. Luego el tema de los colores, ese jugar con el blanco y el verde, que la verdad es que pues no se suele ver, sobre todo el tema verde, a no ser que vayas a algo ecológico o medioambiental, entonces es algo que está bastante guay. Y el tema, bueno, también en relación con la presencia de la tecnología, el tema de los objetos de consumo electrónico como depositarios de recuerdos. O sea, tú ahora que nos estás escuchando, por ejemplo, bueno, por ejemplo, no, en podcast, porque este episodio no lo hemos grabado en directo tampoco, en el móvil... tú piensas toda la cantidad de fotos que tienes y la cantidad de recuerdos que tienes ahí metido. O sea, esos vídeos, esas fotos, carteles, todo lo que te imagines, o sea, son recuerdos. Y en vez de tener un álbum de fotos en físico, pues ahora lo tienes en el móvil, que luego por eso van las memorias como van. Entonces, esa idea también, la verdad es que nos llamó muchísimo la atención porque tenía un poderío a nivel conceptual y mental... muy fuerte. Entonces, en líneas generales, esta exposición, aparte de que estaba muy bien presentada y todas las obras a nivel conceptual exponían algo y te hacían reflexionar, pues muy bien, la verdad. O sea, muy muy interesante, las actividades complementarias, o sea que, pues eso, que cuando una exposición está en el top 6, pues es por algo. Bueno, y ya llegamos al Ecuador del top, con el número 5, que es Abrigo, la exposición de Carla Nicolás, de la que hablamos muy recientemente en el programa número 16. Está en el Palacio de Montemuzo hasta el 6 de enero, y bueno, grabados, esculturas, fotografías, instalaciones y objetos conforman el universo creativo de un trabajo que la artista desarrolla paralelamente a su primera experiencia de gestación maternal, a la que remite de forma permanente. Por tanto, en este hemos querido señalar cuatro ideas importantes. La primera, evidentemente, es la de la maternidad, y sobre todo la maternidad entendida hoy en día, ¿no?, en el siglo XXI, con las cosas positivas y las cosas negativas que tiene, y con cómo se entiende los cambios que ha habido pues, respecto a hace años, incluso siglos, con ahora, ¿no? Y como la idea de que la mujer no solamente puede ser madre, sino que aparte de ser madre, puede ser muchas otras cosas, como por ejemplo en este caso es artista. Entonces Carla Nicolás deja esa idea, creo que también de forma un poco pues reivindicativa, ¿no? Y de cómo ella mezcla el criar y el crear como mujer artista y madre artista, mejor dicho. Y bueno, pues esa idea es también un poco crítica a la sociedad, ¿no? Que sigue pensando hoy en día que no se pueden mezclar o que son de alguna manera inversamente proporcionales. También otro elemento muy importante en esta exposición es el ajo, ya sea como soporte en muchas obras, con diferentes texturas o colores. Por ejemplo, utiliza el polvo de ajo en muchas ocasiones, o incluso un propio diente de ajo que utiliza para crear un molde que después le sirve para realizar los grabados, o también como medio. Esa idea que tiene el ajo de protección y fertilidad, que viene asociado pues a la idea de la madre, ¿no? Y básicamente el ajo, pues yo creo que es el centro, junto con la maternidad, de toda la exposición. Luego también una idea que queremos señalar es la de arte conceptual, porque si echamos un poco la vista atrás a las exposiciones que hemos visto durante estos cuatro meses, yo creo que esta es de las pocas que se centran, que las obras son arte conceptual. Pues quizá hemos visto más arte simbólico, arte abstracto, arte figurativo. Entonces, en ese caso, pues es algo más innovador y que también se agradece pues, que sea diferente. Y que es muy interesante las cosas que sugiere y que se puede extrapolar uno mismo. Y también, pues, cuando empiezas a conocer el porqué de estas obras, por qué es esto y por qué lo ha realizado así, pues yo creo que aún te llega a interesar mucho más. Y por último, simplemente señalar algunas obras que en esta exposición pues, nos gustaron mucho, como son esa en la que recoge 274 pequeñas obras dentro de la obra que hacen referencia a los 274 ciclos menstruales que tuvo ella antes de la gestación. Y luego, pues básicamente todos los cuadros y grabados, que yo creo que es de lo más interesante, porque se nota la calidad artística que tiene el artista. Y por último, ese viaje emocional que refleja de manera visual y tangible, por así decirlo, pues todo ese viaje emocional que ella transforma de su interior y lo exterioriza para que nosotros podamos de alguna manera entenderlo e incluso sentirnos quizá un poco identificados. Entonces, de esta manera conceptual, podemos terminar esta exposición que os animamos, que aún queda unos días para verla, si aún no la habéis ido a ver. En el número 4, ya vamos cada vez más cerca del top 3, en este caso es Bauhaus, un experimento artístico y pedagógico, que es una exposición de la que hablamos en el programa 109, y que se sigue desarrollando, porque hasta el 5 de enero va a estar en la primera planta del Palacio de Sástago, y que se trata de un recorrido por los 14 años de vida de la Escuela de la Bauhaus, que en 2019 pues han cumplido 100 años del nacimiento de este movimiento. ¿Por qué hemos incorporado Bauhaus al top 4? Primero porque se lo ha ganado, si no, no estaría en el top 4. Pero alguna de las razones vamos aquí a justificar y argumentar. Había muchísima información, pero mucha información. De hecho, había hasta 9 secciones. E incluso se incluyó información relativa a qué pasó después de que el movimiento Bauhaus ya se terminase, que eso es algo que, bueno, de hecho tú lees el panfleto este que te dan en la entrada y dices, vale, Bauhaus, pero qué pasó después con los que habían montado este movimiento. O sea, que se tomó en cuenta o se intentó plasmar una perspectiva bastante completa de la Bauhaus. O sea, un poco el antes, sobre todo el durante e incluso un poco el después, que eso es algo que también pues el contextualizar una exposición para alguien que viene de nuevas, que en mi caso, por ejemplo, fue así, porque yo en el Bauhaus pensaba que era el centro donde compraba esas herramientas para hacer reformas en casa. Y la verdad es que muy interesante. Luego, en cuanto a forma, llamó la atención porque, por ejemplo, el tema de la tipografía se mantenía esa idea tan ligada, bueno, de hecho, realizada por la Bauhaus, que era el escribirse en mayúsculas. Que de hecho lo vimos por primera vez y dijimos, ¿qué está pasando aquí? Pero luego te lo justificaban y era porque precisamente era una de las ideas que tenía la Bauhaus. Ese hecho de, ¿para qué vas a escribir mayúsculas y con las minúsculas te entiendes igual? Entonces, eso que se suma a sobre todo esa apuesta también por lo visual, porque eso había mucho, mucho texto, pero a nivel visual había un montón de contenido. Las tres principales etapas o los tres principales jefes de la Bauhaus, pues cada uno tenía un colorcito y entonces te ibas orientando, pues este hizo este, aquí pasó esto. Entonces, en ese sentido, pues sobre todo apoyado en el tema de los colores, la verdad es que fue muy interesante. Luego, pues para destacar, porque bueno, si quieres saber lo de la Bauhaus, pues o vas a la exposición o te ves el 109. Pero bueno, aquí pues como sintetizamos un poquito, nos llamó mucho la atención, porque creemos que sintetiza muy bien lo que es la exposición y lo que fue este movimiento. La frase de la Bauhaus es una idea, solo las ideas perduran, que es una frase que dijo Mies van der Rohe y que la verdad es que después de ver la exposición dices, pues es que tenías toda la razón. O sea, te guste más o te guste menos, pero ese planteamiento de la Bauhaus, que luego de hecho también había una sección que te explicaba qué repercusiones había tenido a nivel de diseño en la sociedad y bueno, también había un montón de sillas de la Bauhaus, que esa parte pues... en la review intensa y extensa, pues se cita. Yo creo que es de las primeras cosas que se comentan porque impresiona ver ahí 10 sillas de golpe. Luego, obras, además de las sillas, lógicamente, pues destacamos ya entonces y todavía hoy, por ejemplo, El hombre de Oscar Schlemmer o Suprematismo de Laszlo Nohalinagi, los fotomontajes de Bayer, la fotografía experimental, ese conjunto de Dance Cures de Kandinsky. O sea, que la verdad es que aparte de las ideas y a nivel contextual, sí que había hay muchas obras que te ayudaban a entender esta perspectiva del movimiento Bauhaus y que bueno, pues eso para alguien que sabe, pues le aporta todavía más información. Lógicamente si eres un experto en la Bauhaus, pues no hay nada o habrá muy poquitas cosas que aprendas. Si pues nivel medio pues te sorprendes porque hay cosas que bueno, a nivel por ejemplo social pues había alguna cosa que chirriaba un poco, el papel de la mujer especialmente, y pero bueno, en general sí que era una exposición muy interesante. Pues por ejemplo, pues yo hablando en primera persona, estaba sonando un poco redundante, pero que no tenía ni idea, pues aprendes o por lo menos te enteras de qué era lo que pasaba ahí, y la verdad es que muy muy interesante, o sea que... Y luego, además, como pasaba en la Game Boy, por ejemplo, sí que hubo y ha habido actividades complementarias como charlas, ponencias, que, bueno, es algo que hay que tener en consideración porque cuando haces una exposición, si encima tienes los medios para traer a gente que te diga, pues el papel de la mujer, pues las repercusiones en la arquitectura, incluso fiestas con música y fotos, o sea... que estas cosas pues también se valoran, otra cosa es que ya puedas ir, porque bueno, pero no sé, tener estas posibilidades y ampliar así una exposición, pues es algo que te da puntos, y por algo pues esta exposición de Bauhaus está en el cuarto lugar, pero no en el top 3. Ya que estamos con el cuarto lugar, vamos con la cuarta canción. En este caso es del grupo Sistema Solar, la canción es Yo voy ganado, porque estuvieron en el Slap Festival este año, y bueno, montaron una fiesta. Y es un tema que quizás te suena, si sueles escuchar, te suena porque si escuchas Radio Topo, y si no, pues te la presentamos aquí. Y eso, justo antes de llegar al top 3, te dejamos con Yo voy ganado, de Sistema Solar, que sonó en directo el pasado mes de julio en el Camping de Zaragoza. Yo salgo es a buscar mi mojarra, frita camarón. menores. En la playa seguí el sistema remix. Que se acabe la crisis, vampires, baby. La tierra es VIP, vaya. Los sistemas gozando la playa. La review. Y ahora que sí, vamos con el top 3 exposiciones. El lugar número 3 lo ocupa Patrimonio Industrial, la historia reciente de Zaragoza. En el programa 107 podrás escuchar esta review mucho más extensa. Es una exposición que estuvo en el Centro de Historias hasta el 1 de diciembre. Y bueno, el patrimonio industrial son las fábricas, la maquinaria, los sistemas de generación de energía, las infraestructuras de transporte y las viviendas obreras. Pero también es la creatividad, los productos de empresas zaragozanas que idearon, fabricaron o popularizaron. Y qué menos en este top 3 que al menos comentar los dos lo que nos pareció esta exposición. Estas. A ver, a mí esta exposición es tal cual entré, dije, vale, ya este flechazo, yo ya sé de qué va la cosa. Y es que me gustó mucho, pues aparte de a nivel funcional, porque bueno, para cualquier persona que quiera entender el presente, pues es muy importante aprender del pasado o saber qué pasó en el pasado. Esto es un poco también redundante, pero bueno. Bueno, también es un poco redundante el tema de los resultados de las elecciones, pero bueno, por eso de ver el pasado. Pero bueno, por no entrar en jardines. Pues eso, es una exposición que fue muy interesante. De hecho, pues terminó a principios de diciembre. Y que sobre todo, pues el tema de cómo trató el tema de la evolución social, económica y mentalidad del último siglo y medio a través del tema del patrimonio industrial, pues de las fábricas, de cómo se amplió Zaragoza, de pues eso, de los hábitos de trabajo, pues el tema de los derechos y demás. Pues es que no voy a decir que era algo necesario, porque tampoco tenemos una perspectiva para decir es que había que hacer algo así, pero muy funcional y muy contextualizado, sí. Quizás no teníamos la perspectiva de que había que hacer algo así, pero sin embargo sí que hablamos anteriormente de patrimonio industrial y luego justo hicieron esta exposición, con lo cual nos vino muy, muy al pelo para este programa. Sí, o sea, nosotros lo vimos más a nivel individual, o sea, cada fábrica, pues... el antiguo matadero y demás, pero una exposición tan así a lo grande y tan con una, es que o sea, la cantidad de recursos hay metidos, tanto físicos como fotografías, vídeos, es que era una pasada. O sea, hay exposiciones que han tenido más, que por algo esta está en el top 3 y no está en el 2 ni en el 1, pero la verdad es que sí que tenía una cantidad de recursos muy importante. Y sobre todo contextualizados con lo que se pretendía exponer. O sea que en ese sentido también muy bien. Sí, había muchos recursos porque había mucho contenido. Entonces, bueno, era mucho contenido que estaba ordenado, claro, pero que al estar presentado de forma con todos estos proyectos, objetos, pues era mucho más ameno, de alguna manera, porque es una exposición que te puedes llevar mucho tiempo si quieres realmente informarte de todo, que hay bastante, pero pues con eso, con estos guiños o pequeños recuerdos, pues se hace mucho más interesante. Entonces, a veces recursos, pues eso, teníamos imágenes, como hemos dicho, con las máquinas, objetos, planos, incluso hasta una proyección final, que era de la Filmoteca de Zaragoza. Entonces, de recursos iban sobrados. De hecho, ya que hablamos de recursos, un aspecto muy importante que nos llamó mucho la atención y que, bueno, sí que fue prácticamente esencial dentro de la exposición, al menos para nosotros, es el tema del apartado o sección titulado Destrucción y Preservación. Y sobre todo porque trataba el tema de Avery, que es, bueno, pues la mayoría lo hemos conocido y hemos vivido cómo ha sido este proceso de demolición y destrucción, porque no se puede considerar otra cosa. Y que una exposición hable de esto, que es algo que, bueno, salió en periódicos y pues se han hecho acciones de preservación y demás, pero el resultado al final ha sido el triste que todos conocemos. Y que una exposición hable de esto, pues era algo necesario. O sea, no sé si en 2019 o en 2017 o antes. Pero una exposición que, bueno, lógicamente 2017 no, porque no estaba como estaba, estaba en 2019. Vale, hay que hablar ya en pasado porque no se puede hablar de haberle ido de otra forma, por desgracia. Pero abordar este tipo de temas, aunque en esta exposición pues se hizo un poco a nivel informativo y sin entrar en exceso, pero bueno, es una temática muy importante que había que remarcar. Sí, bueno, yo creo que ya solo con que incluyeran esa sección, que era pues casi toda una pared sobre Avery, ya es una reivindicación, ¿no?, de que hay que proteger el patrimonio industrial y de que es tan importante como pues cualquier iglesia o cualquier cuadro, y que al fin y al cabo nos cuenta una historia, un momento y un contexto social, económico y de la sociedad. Entonces son igual de importantes y hay que protegerlos. Y luego también está, o destacamos ideas como por ejemplo el tema de la mujer en la publicidad, porque había una parte que era precisamente en la que se exponía o se exponían diferentes cosas hechas en fábricas de Aragón, y el tema del rol de la mujer en la publicidad, que por suerte ha cambiado, aunque ahí tiene que cambiar bastante más, pero es que veías esos anuncios y decías, es que vamos... Sí, hoy en día nos parece impensable que eso fuera así, los emitieran pues en la tele o estuvieran en paradas de autobuses, pero bueno, sí, al fin y al cabo pues va cambiando poco a poco, pero no deja de llamar la atención. Sí. Al igual que también esta exposición lógicamente juega con el tema de la nostalgia, o sea, por ejemplo había fotos de cómo se construyó el puente de Santiago, bueno, fotos, eran más o menos, y planos y demás. Y pues ese jugar con esa nostalgia que, bueno, pues algunas viene bien para algunas cosas y viene mal para otras, pero bueno, también es un factor importante. Al igual que, por ejemplo, el tema de los derechos del trabajo, que sí que hubo una sección específica, que eso también te ayuda a entender cómo hemos llegado hasta ahora, que, bueno, pues nosotros esas cosas pues las hemos aprendido. No he vivido directamente, pero sí he leído en libros y demás, pero por ejemplo las nuevas generaciones que digan, oye, es que el tema de la huelga, oye, es que estos derechos cuando al principio no estaban, se han ido ganando poco a poco, y que es que son cosas que de forma cíclica pues hay que pensar sobre ellas. O sea que en este sentido una exposición muy interesante, pero que se quedó en el top 3, porque aún quedan dos. Y después de este parón, la número 2 es Elementos de un discurso, de Antonio Fernández Alvira. Hablamos de ella en el 1.13. Y bueno, estará disponible hasta, bueno, se puede visitar, está disponible, no, se puede visitar hasta el 29 de marzo en el Instituto de Artes Contemporáneas Pablo Serrano. Y bueno, la principal idea que trata es la indagación sobre los procesos de creación de un discurso y sus modos de representación en el imaginario colectivo. Se utiliza la instalación y la escultura, así como el uso de estéticas arqueológicas y herramientas como el fake o el falso. Si antes tuve un flechazo con el patrimonio industrial, esta me pasó lo mismo, pero a la inversa. O sea, no por exceso de material y de lo que trataba, sino lo que inconscientemente trataba. Inconscientemente, que es una idea que la verdad es que yo no había visto tratada así como tal, tan crudamente en ninguna exposición, porque siempre el tema de la museología se trata de manera pues teórica, ¿no? Nunca mejor dicho, que evidentemente es necesaria para hacer una exposición, pero tratar una exposición que va sobre eso, pues es en ese caso muy interesante. Y bueno, la museología ha desarrollado estrategias para conceptualizar, ordenar y dar explicación a la cultura del pasado. Que al fin y al cabo yo creo que es la idea más importante de esta exposición. También tenemos la reconstrucción a partir de fragmentos y el saber académico, que en la exposición pues había una parte que planteaba unas obras con las que se crea un... O sea, simplemente aparece una parte y el resto es vacío, que tú mismo complementas, ¿no? Y yo creo que está así como imitando esa idea de mostrar las piezas arqueológicas, cómo se muestran, cómo es lo que tenemos, y luego ya el resto te lo imaginas tú. A ver, lo bueno que hemos visto en esta exposición es el cómo juega con la verdad y con el saber. O sea, cómo con relativamente poco material simboliza tan críticamente pues el tema, pues, lógicamente el tema del discurso, pero sobre todo a nosotros nos llamó la atención el tema de la verdad, de qué es verdad, qué es mentira, qué del pasado es verdad, qué del presente es verdad. O sea, cómo el ser humano crea y recrea en base a pues los prejuicios, los planteamientos teóricos, qué detrás de eso es de verdad, que es falso. O sea, es que es un juego, o sea, es que es complicado de explicar, porque esto lo tienes que ver y tienes que reflexionar, porque precisamente una de las ventajas que tiene este tipo de arte conceptual es que cada uno lo interpreta de una forma. Nosotros lo interpretamos de esa forma, de cómo se juega con el saber y con la verdad. Sí, la importancia del pensamiento crítico, como has dicho. Bueno, en este caso la exposición también, al ser conceptual, pues te da muchas ideas y por tanto habrá muchos pensamientos diferentes sobre estos discursos, nunca mejor dicho. Y luego también el ver una exposición, por ejemplo, en el Pablo Serrano, que le meta un bofetón tan gordo al tema a nivel de la organización, pues a nivel de gubernamental o de instituciones, o sea, no de forma directa, sino cómo, con qué saber están trabajando ellos, que es un poco también la idea con la que trata. O sea, es una crítica un poco encubierta. O sea, que igual es que nosotros estamos dando muchas más vueltas de lo que era la exposición en sí. Pero, sobre todo en 2019, el ser crítico y el tema de la verdad, sobre todo ahora mismo que estamos con la posverdad, con los fake, a mí me parece una presentación que no me la esperaba así para nada. Y me sorprendió precisamente por eso, por no solamente lo simple y efectiva que era, sino por la necesidad que había de exponer algo así, de oye, que estás viendo esto en televisión, porque esto es extrapolable, o sea, en televisión o incluso nosotros en este programa de radio que estamos diciendo que es el 2 y pues para alguien puede ser el 10. O entonces esa reflexión y ese ser crítico, que nunca viene mal, de hecho en este programa no nos cansaremos de decir que todo lo que sea crítico, lógicamente siempre críticamente constructivo, no criticar por criticar, pues es que son valores muy importantes, sobre todo cuando hablamos de cultura, que es algo tan transversal y tan variable, pero ese aspecto crítico es el que, o al menos desde mi perspectiva, es el que ha hecho cambiar todo y el intentar, pues, intentar que los pobres sean menos pobres, que los ricos no sean tan ricos. Entonces, ese aspecto crítico a mí me parece fundamental y en una exposición, pues a mí me parece de chapo. Sí, por tanto, una muestra muy muy muy contemporánea, ¿no? Muy actual con los tiempos y además muy atractiva, yo creo, museográficamente, porque bueno, tenía que ser así sí o sí. Pues es todo muy minimalista, muy menos es más, que nos gusta tanto repetir, y con mucho espacio, la luz muy correcta, entonces pues todo ese juego es lo que cierra y crea una exposición muy redondita y que por eso ha estado en el número 2. Y ya por fin vamos con el número 1 de este gran top. ¿Hacemos algún sonidito de...? Sí, mejor eso que lo mío. Lo mío no ha dado vergüenza ajena. Repite lo tuyo y así... No sé si cortaremos lo mío, pero... Haz lo tuyo y así lo dejamos algo bien. Bueno, eso es un poco maquinilla de afita. Bueno, pero es bueno, lo que he podido hacer. La intención es lo que cuenta, amigo oyente. Estamos creando un hype innecesario porque es posible imaginar cuál es. Es posible, si pero... Si nos escuchas los programas asiduamente. Pero hype innecesario no. O sea, es... Hype. Top 1 porque es top 1. Bueno, punto. Venga. Santiago Ramón y Cajal, 150 años en la Universidad de Zaragoza. Y pocos me parecen. Es una exposición en la que hablamos en el programa número 10. Está en el Paraninfo, la antigua Facultad de Medicina y Ciencias de Zaragoza, y se puede visitar hasta el 11 de enero. Básicamente trata la vinculación de Santiago Ramón y Cajal con la ciudad de Zaragoza y sobre todo la universidad. Bueno, ¿por dónde empezamos? Esto es un poco como cuando entramos en la exposición y dijimos, ¿por dónde empezamos? O sea, es que cinco salas, o sea, cinco espacios, perdón. Cuatro salas que de pequeñas no tenían ninguna. O sea, eso en Madrid o Barcelona te lo alquilan por 1.500 euros al mes tranquilamente y con bastante menos luz y bastante menos espacio. Y luego además la biblioteca. La biblioteca prácticamente llena, porque hemos ido a ver la biblioteca en otras situaciones y tan llena con tantos libros no había. Pero, o sea, no solamente que hay que valorar el tema de cómo se ha hecho esa recopilación de libros, sino es que el señor Don Santiago escribía todo, todo, o sea, espectacular. De hecho, va a ser una de las lecturas, en cuanto podamos, que vamos a tener. Ya lo dijimos en ese programa, aún no hemos encontrado tiempo para leerlo, pero está pendiente, ¿eh? Y... Sí, básicamente el Paraninfo se pone a los pies de Santiago Ramón y Cajal y todas las salas expositivas se dedican a él. Entonces, con eso ya se puede entrever la exposición. Porque además el tema forma está muy bien, con el tema de, pues, los colores azul y blanco, pues también ese guiño a la universidad. El tema de los recursos, pues es que había hasta notas de Santiago, la orla, notas de su hermano, fotos, retratos. Había hasta la estatua, que no me acuerdo quién diseñó la estatua que está en el Paraninfo. Bueno, pues ese señor... Pues, era había... con B, ahora no recuerdo. Belenguer. No. No. Bueno, pues ese señor, cuyo nombre ahora mismo no recordamos, pues había una réplica de una universidad que tampoco recordamos de dónde es, pero vamos, que la verdad es que la recopilación, bueno, estamos hablando de recursos, el atlas anatómico... Era Benjure, el escultor. Vale. Ya, cerramos paréntesis. Cerramos. El atlas anatómico, la mejor parte, o de las mejores partes. O sea, espectacular tener eso y poder verlo. Lógicamente estaba metido en una vitrina porque tampoco es cuestión de... Pero, o sea, disponer de eso, poder verlo casi 100 años después, o sea, espectacular. O sea. Claro, y pensar que con eso era como daba las clases de anatomía. Imagínate, tanto en la calidad artística como didáctica que tiene. Bueno, hasta no hace muchos años tampoco es que la universidad fuese muy avanzada en el tema de las TIC, pero bueno, sí, que se ha visto ese cambio. Pero que te enseñen con cualquier atlas, pero con ese que ha hecho Ramón y Cajal, que artísticamente es una pasada. A ver, una cosa es artísticamente y otra cosa es cómo se daban las clases en la universidad, que ahora pues el tema del PowerPoint desde hace unos años pues ya parece que es el rey de las presentaciones, que hay formas mejores, pero bueno, dentro de lo malo, pues bueno, que es desviarnos del tema y estamos hablando de Don Santiago Ramón y Cajal. Que luego además en contenido, pues es que trata desde cuando nace hasta su muerte, pero es que está hasta la máscara mortuoria, o sea, es que es una pasada la cantidad de recursos que hacen. La presentación está muy bien, porque va por fechas, el tema de los bueno, gráficos tampoco, pero cómo presenta la información, los textos, por ejemplo, los diferentes lugares donde vive dentro de Aragón, pues ponen el mapa de Aragón y te van indicando dónde están, o sea, que es que son pequeños detalles que están muy bien hechos. Sí, hay muchísima información, porque se conoce muchísimo de la vida de Ramón y Cajal, evidentemente, pero sí, no se plantea de una forma, bueno, iba a decir que no es agobiante. Otra cosa es ya si tú te agobias porque dices cuántas cosas, pero no se plantea, sino que es muy amena por eso, porque hay muchos recursos, tanto visuales como objetos. Claro, es un poco, por ejemplo, en comparación con la de Bauhaus, que también, pues igual de información, pues habría parecida, porque de Ramón y Cajal a lo tonto había un montón, pero claro, no es lo mismo tener cinco salas que tener un claustro. Claro. Entonces, pues también es algo positivo y es algo negativo. Y en este caso, pues tiene salas, todas muy llenas, con mucha información, cada una destinada, por ejemplo, había una de la neurociencia en el siglo XXI, otra de la escuela que derivó de Santiago Ramón y Cajal, con vídeos, con fotos, con mucha información. O sea que la verdad es que muy bien. Es lo que comentábamos antes, de que pues igual no hace falta tener un presupuesto muy elevado, porque, por ejemplo, en el caso... Que no lo tiene. En el caso, por ejemplo, el Paraninfo, pues no es que... No es como el Caixa Forum, por ejemplo, pero está muy bien presentado y, pues eso, lógicamente está muy asociado con el tema de la Universidad de Zaragoza, pero, oye, ver una réplica del premio Nobel que ganó... es que son pequeñas... Hay las pruebas estas que hacía... Histológicas. Eso. Sí. O sea, es que hasta el más mínimo... O sea, hay una recopilación de cosas que es una pasada. Sí, se nota que se ha hecho con mucho cuidado, mucho cariño. Eso iba a destacar, sobre todo cariño, porque se notaba en cada texto, en cada cómo se presentaba cada cosa, está muy, muy bien. Y luego, pues por destacar un poco de Santiago Ramón y Cajal, ya más a nivel personal, que eso lo descubrimos también un poco en la exposición, esa atracción hacia las cámaras, o sea, es que no hay un autorretrato, vamos a decir selfie, pero bueno, aunque él ya inventó más o menos las selfies, porque ya se ponía... O seguro que las puso de moda, al menos. Yo creo que también. Pero es que no hay una foto en la que salga mal ese señor. Y siempre mirando a cámara. De hecho, hay un vídeo en una de las salas, que no vamos a decir cuál, pero están 6 personas y el único que mira a la cámara es él. Y cuando no mira a alguno del resto a la cámara y tal, le dice, mira la cámara, mira la cámara. O sea, es que es espectacular este señor. Y luego, pues que hay gente que pues no sabemos si nace con un don o no sabemos, pero es que era un todoterreno. Se hacía de todo, hace imágenes enanas. Que de hecho esto en el 1... Microscópicas. En el 1.10, así te lo dejamos para que lo escuches. Espectacular lo que hacía ese señor, o sea, muy avanzado a su tiempo en ese sentido. Pintaba, hacía fotografías, medicina... Escribía, como ya hemos dicho, escribía por encima de sus posibilidades. Sin conocimiento, o sea, este señor escribía charlas de café, o sea, quedaba con gente y escribía todo lo que hablaba, o sea... No sé, de verdad, a mí esta gente me genera entre admiración y agobio, porque yo no hago eso. Esa es la de... O sea, que me gustaría, pero no, tampoco es cuestión. O sea, estaría un poco feo, pero bueno. Y luego, evidentemente, la parte de la neurociencia, que básicamente es por lo que ganó el premio Nobel, que también se da mucha importancia con la sala que has dicho sobre la neurociencia en el siglo XXI. Pues sí. Y bueno, como tampoco queremos ahondar mucho más, porque precisamente esto es un top 10, que una de las intenciones también, aparte de que hayáis ido a las exposiciones o vayáis para las que todavía están disponibles, es que escuchéis los programas para que también veáis, porque bueno, por algo hacemos los programas todos los martes y así pues bueno, también os ponéis un poco al día si no lo estáis ya. Y pues eso, por no ser tampoco excesivamente redundantes, pues lo vamos a dejar aquí. Recordamos el top 10 otra vez desde el 10. Venga, el 10. El número 10, Visitar la memoria, Rick Heckman y Alejandra Franz. En el número 9, De vuelta con el cuaderno, 2009-2019, 10 años dibujando. En el número 8, La jaula se ha vuelto pájaro, Teresa Ramón. En el número 7, Tintín y la luna, 50 años de la primera misión tripulada. En el número 6, 30 años de Game Boy, una consola en el mundo del arte. En el número 5, Abrigo, de Carla Nicolás. En el número 4, Bauhaus, un experimento artístico y pedagógico. En el número 3... tenemos a Patrimonio Industrial, la historia reciente de Zaragoza. En el número 2, Elementos de un discurso, de Antonio Fernández Alvira. Y en el número 1, Santiago Ramón y Cajal, 150 años en la Universidad de Zaragoza. Y con esto, aunque vamos a terminar con una canción, como terminamos siempre, esperamos que os haya gustado el top, que nos digáis qué os ha parecido, si habéis ido o las que no habéis ido, y gracias a escuchar esto, pues habéis ido. Y bueno... que aquí vamos a seguir estando en 2020 y que eso, que os esperamos que nos acompañéis. Pero antes, lo que vamos a hacer antes de terminar es poneros una canción que precisamente esperamos en 2020 con mucha ilusión, y es la visita de Mikel Kiwanuka, que estará en la sala Oasis. Inicialmente, bueno, estaba montado por Las Armas, pero al final estará en la sala Oasis el próximo 12 de mayo. Y os dejamos con Cold Little Heart. Did you ever want it? Did you want it back? say